Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y deseando que Dios le bendiga junto a sus seres amados, aquí estamos para proseguir con el capítulo 13 del libro de Romanos junto a don Segundo Galdames. ¿Qué tal, pastor? ¿Qué tal, amigos? Gusto de saludarles nuevamente. Y aquí estamos precisamente, pues, contentos porque Dios nos revela tantas cosas lindas que al practicarlas vamos a tener una vida con propósito, con sentido. Así es. Bueno, decíamos que Pablo pasó de lo teórico a lo práctico aquí, llevar a la práctica aquello que él nos ha enseñado. Y dice algo extraño para nuestro tiempo. Dice en el capítulo 13, verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí podríamos pensar en la época de Pablo, no existían las tarjetas de crédito. No. Por eso dice, no debáis a nadie nada. Claro. Pero, ¿será que hoy día es posible hacerlo? Estamos en un tiempo donde la dinámica consumista finalmente nos atrapa, ¿verdad? Así es. Y hace que muchos de nosotros contraigamos deudas a veces difíciles de pagar solo porque deseamos tener eso que a lo mejor con un poco de tiempo podríamos obtener de todas formas. El apresuramiento lleva a muchos a después, como decía la gente antigua, a derramar lágrimas de sangre, ¿verdad? Así es, de sufrimiento. Justamente. Bueno, y estamos en una sociedad consumista que pone necesidades en nosotros, algunas necesidades que después de haberlas adquirido, después de haberla satisfecho, nos damos cuenta que no eran necesidades. Claro. Entonces tenemos problemas para con esto. Bueno, en cuanto a esto debemos tener cuidado porque el cristiano también debe ser diferente en su forma de manejarse, de manejar las finanzas y otras cosas. Por eso tenemos que ser cuidadosos y poner atención también a lo que el Señor nos muestra a través de su palabra con relación a la mayordomía, o sea, el uso de todos los bienes que el Señor pone en nuestras manos. Porque la mayordomía no tiene que ver solamente con la parte monetaria. Nosotros somos mayordomos del tiempo, somos mayordomos en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo y también de nuestros talentos. Claro. Entonces, el dinero, el cuerpo, los talentos, el tiempo, son bienes que el Señor ha puesto, nosotros podríamos decir bienes entre comillas, que el Señor ha puesto en nuestras manos y debemos saber también cómo manejarlos de la mejor forma. Claro. Bueno, pero más que eso, que este consejo que hemos tratado de dar en esta hora, digo, es como un agregadito, ¿no es cierto?, a todo lo importante. Pero el apóstol habla aquí de una deuda que es difícil de pagar y que nunca se pagará plenamente, la deuda de amor a nuestros prójimos. El amor es una obligación ilimitada, puesto que por amor fuimos salvos, ¿verdad? Entonces, cada vez que hay oportunidad de hacer algún bien a nuestro prójimo, estamos, entre comillas, tratando o pagando esa deuda de amor. Porque la ley de Dios, la palabra de Dios, nos impulsa a amar, de alguna manera, a manifestar ese amor. Nunca podemos decir, no, es que yo ya hice todo lo que tenía que hacer en esta vida. ¿Por qué tengo ahora que hacer el bien? No, esa es una deuda que por siempre vamos a tener, la deuda de amor con nuestros prójimos, con nuestros semejantes. Bueno, y debemos decir que esta es la base, ya lo habíamos mencionado, la base de la ley de Dios. La base, lo mencionamos, recuerden, cuando hablamos acerca del joven rico. Y el amor no fue un nuevo principio. El Señor citó Levíticos 19, 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo mostró que el principio ya era parte del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que considerar esto, que nosotros debemos amar. Y cuando amamos, cumplimos la ley. Claro. Y a veces la cumplimos sin siquiera darnos cuenta. Sale como algo natural. Por eso debemos tener presente que el amor, pero el amor de Primera de Corintios 13, no el amor ese que a veces al cual se canta o que se ve en la televisión, porque generalmente se confunde el amor con la pasión, son dos cosas totalmente diferentes. Recordemos que los las características del amor se encuentran en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no es jactancioso, en fin. Y una de las características que tiene, que dice que el amor nunca deja de ser. Claro. Todo lo demás se termina, pero el amor no se termina. Claro. Y el amor, el verdadero amor, es el que debe estar en nuestro corazón, y debemos pedirlo al Señor, que el Señor inunde nuestro corazón de amor, amor hacia todos nuestros semejantes. El corazón del Señor estaba tan rebosante de amor que incluso era capaz de amar a aquellos que le estaban dando muerte. Claro. Entonces, eso extraordinario es lo que también hace extraordinaria la vida de todo cristiano. Un cristiano que no encaja en los cánones que el mundo ve. El cristiano es tildado de tonto porque no se desquita, porque no busca venganza y porque es capaz de amar a aquellos que le hacen mal, cuando generalmente lo que se aplica es ojo por ojo, diente por diente. Claro. Bueno, ahí está el desafío que Dios nos plantea. El amor de Dios es distinto al amor humano, porque el amor humano está basado en el egoísmo, en el yo. Pero el amor de Dios está basado en un Dios como el que tenemos, que es santo, que es perfecto, que nunca cambia, que no miente, que es eterno. Y como dice el apóstol Juan en su carta, dice, Dios es amor. Por lo tanto, ese amor que se describe... El carácter de Dios es amor. Claro. Y entonces, 1 Corintios 13 describe un amor que obviamente está fuera de nuestro alcance, a menos que aceptemos la gracia de Cristo. Cuando aceptamos la gracia de Cristo, Él obra por su amor en nosotros, y su amor es impartido de tal manera que nosotros podemos obedecerle a Él y servir a nuestro prójimo sin ningún interés que amar, que servir. Y cuando Pablo habla ahí en el texto que leímos de Romanos 13:8, donde dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este contexto se refiere al modo en que nos relacionamos unos con otros. Su argumento no anula el resto de la ley. Además, otros escritos del Nuevo Testamento señalan que el amar a otros, al amar a otros estamos mostrando que amamos a Dios. Entonces, recordemos las palabras que dicen que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, ¿a quién vemos? ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Claro. Bueno, el amor a Dios se refleja en el amor al prójimo. Así es. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con esto y tenemos que aceptarlo primeramente en nuestra mente, que ese es un deber que tenemos como cristianos. Claro. Porque, y si nos cuesta, pidamos ayuda a Dios. Claro. Digámosle, Señor, dame de ese amor que tú tienes. Necesito, porque yo no puedo por mí mismo. Y eso, lógicamente, que es una imposibilidad para nosotros como pecadores, pero Dios lo hace posible. Así es. ¿Mm? Es por eso que la palabra de Dios no se contradice a sí misma, porque el que ama a su prójimo no le robará. El que ama a su prójimo no le va a quitar la vida, ¿verdad? El que ama a su prójimo no va a codiciar los bienes que éste posee, ni va a dar falso testimonio acerca de él, ni va a cometer adulterio con su cónyuge, porque lo ama. Entonces, los 10 mandamientos, el secreto de los 10 mandamientos es el amor. Amor a Dios, ¿verdad? Amar a Dios significa poner a Dios en primer lugar, significa respetar su santo nombre, significa... guardar el día que Él ha puesto como beneficio para el ser humano, significa todo lo que hemos dicho, obedecer a los padres, ¿verdad? Todo eso es, a la larga, pastor y amigos, es una cosa práctica que se va revelando día tras día. No decimos con eso que nos volvemos perfectos, pero sí vamos caminando hacia la santificación que Dios quiere de nosotros, porque un día el Señor va a venir con sus santos ángeles, va a terminar con el pecado, y por su gracia vamos a vivir por la eternidad, ¿verdad? Y allí tendremos que haber adquirido estos principios, estas normas de justicia por las cuales debemos vivir, por la gracia de Cristo, indudablemente, no es por nuestros méritos. Todo lo que hagamos de bueno en esta tierra es por la obra que el Señor hace en nuestro corazón. Así es. Y recordemos lo que sucedió, el incidente, cuando ahí registrado por San Marcos en el capítulo 12, versos 28 al 31, donde dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, el Señor aquí, volvemos a hacer énfasis en esto, en este amor que debe ser manifiesto primeramente hacia Dios. Cuando nosotros no ponemos a Dios en el lugar que le corresponde, nuestras prioridades todas se desordenan. Entonces ya ponemos otras prioridades y a veces está la parte material fuertemente, de acuerdo con el tiempo en que vivimos, está demasiado desarrollada esa parte. Entonces debemos tener cuidado. El tener bienes no es pecado. No es pecado tener dinero, no es pecado tener bienes. Son bendiciones de Dios cuando nosotros sabemos manejarlas. Pero a veces cuando éstas se transforman en un fin, no en un medio, ahí ya llega a ser pecado. Ahí entra la codicia y entra el pecado. Pero cuando el amor se manifiesta, hay personas que teniendo mucho dinero saben compartir. Y ahí se ve que Dios interviene en esas vidas y ellos no solamente obtienen bendiciones, sino que son canales de bendiciones, que es lo que todo cristiano debería hacer. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso está manifestado en muchas partes de las Sagradas Escrituras y el cristiano debe manifestar ese amor. Ese amor es la principal prueba de nuestro cristianismo. Claro, es una evidencia. En esto conocerán, dijo el Señor, que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Entonces, si amamos, si hemos aprendido a amar, es porque el Señor está actuando en nuestro corazón. Si a pesar del tiempo que llevamos en la iglesia no hemos aprendido a amar, es porque todavía el Espíritu de Dios tiene que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando, no desanimarnos, por supuesto, pero seguir avanzando hasta que el Señor cumpla en nosotros su promesa de transformarnos en seres humanos idóneos para el reino de los cielos. El tiempo se nos terminó, pastor, como siempre nos ocurre a esta hora. Usted siempre, cuando estamos en lo mejor, termina el programa. No estoy de acuerdo, voy a rebelarme. No se revele, bueno, acuérdese que tiene que ser humilde. No, bueno, si es así, entonces tendremos que despedirnos. Será hasta mañana, deseando que el Señor le bendiga ricamente. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nos encontramos entonces mañana en este mismo horario. Bueno, y que en esta jornada el Señor nos ayude a amarle a Él y podamos amar también a nuestro prójimo. Que Dios les bendiga.